Ha llegado el momento que estabais esperando. Con nosotros, de nuevo, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber y editor de isenacode.com. Hola Jaume, ya estoy por el estudio. Venga, cuando quieras comenzamos con la sección de apps de esta semana. ¿Cuál es la primera aplicación de hoy? Venga, pues hoy quiero comenzar por una aplicación que se llama Battery Life. Una aplicación que es nuevecita, acaba de aterrizar en la App Store y que se me antoja tremendamente útil, Jaume. Sirve para ver el estado de nuestra batería. Para empezar, vamos a ver el nivel de desgaste. ¿Cuánta salud tiene la batería de nuestro iPhone o nuestro iPad o nuestro iPod, por supuesto, Nos va a decir el tanto por ciento de salud que tiene la batería. Ya sabéis que Apple, cuando baja del 80%, te recomienda que cambies la batería, ¿no? Luego tenemos un estado donde vamos a ver el tiempo de encendido, el tiempo que queda para que se acabe la batería utilizando el dispositivo bajo 3G, bajo Wi-Fi, reproduciendo vídeo, audio, en modo de espera, en stand-by. Y luego quizás llega la parte más importante. Vamos a ver el estado de carga, lo cual tampoco va muy allá. Vamos a ver también un indicador de la barra de la salud de la batería. Vamos a ver el voltaje de la batería, los ciclos de carga que tiene la batería, la temperatura de la batería y una cosa que me encanta. Para comprobar si estamos cargando bien nuestra batería, tenemos el indicador de corriente de carga que nos dice los miliamperios hora exactos con lo que estamos cargando nuestro dispositivo. Si utilizamos una power bank, lo cargamos desde el Mac, lo cargamos desde el cargador oficial, pues bueno, vamos a ver exactamente cuántos miliamperios hora le están entrando para cargar el iPhone. Me parece una aplicación muy útil porque nos podremos adelantar a cualquier problema con la batería o la alimentación. Pues tienes razón, Jaume, es muy importante saber la salud de nuestra batería por un lado y luego saber cómo lo estamos cargando, porque si utilizamos una power bank y nos da menos miliamperios hora que el cargador oficial de Apple, oye, pues quizás deberíamos cambiar de power bank, ¿vale? Para controlar esto y cuidar la salud de nuestra batería es muy importante. Venga, Jaume, continuamos con otra aplicación que se llama Life in Life. Es una aplicación que me gusta especialmente porque tú puedes hacer un collage con vídeos y fotografías. Además, tú de fondo puedes poner una foto o un vídeo y luego aparecen en las esquinas, aparecen cuatro marcos donde tú puedes ahí poner o otro vídeo o bien otra fotografía. Y de esta manera puedes añadir textos, puedes añadir emoticonos, puedes añadir música de fondo. Y esto es muy chulo porque cuando le damos a compartir, vamos a poder guardar como GIF animado, como Live Photo, que esto me encanta, o bien hacer un vídeo tal cual, ¿no? Para compartirlo en las redes sociales. Podemos poner música, cambiar la relación de aspecto, una aplicación bastante completita para crear por lo menos vuestros Live Photos personalizados o hacer un vídeo con dos vídeos. Uno, el que está mirando y otro lo que tú estás grabando, por ejemplo. Y creo que es muy chulo. Me gusta. Y Sergio, para los días que aún quedan de vacaciones de Semana Santa, ¿qué nos has traído en juegos? Pues de juegos os traigo dos, Jaume. Comenzamos por Jam Buddies. Es un nuevo videojuego casual, sin más pretensiones que llegar a lo más arriba que podamos y conseguir superar nuestra propia marca, ¿no? El juego es muy divertido y la verdad es que los gráficos son bastante graciosillos. Lo cierto es que somos una pelotita y nosotros tenemos que ir subiendo mientras esquivamos todas las plataformas que se van moviendo. Además, aparecen estrellitas que tenemos que ir cogiendo y probarlo, que es gratis y me parece muy adictivo. Ya lo estoy bajando. ¿Qué más, Sergio? Pues ya para terminar, Jaume, tenemos Tentacle Wars, un juego que me tiene completamente enganchado. Es un juego que antes era de pago, acaba de pasar a un modelo gratis con publicidad, así que descargarlo y probarlo porque merece mucha la pena y creo que os va a dar horas de diversión. Tenemos más de 80 niveles en este videojuego. Además, estamos dentro del cuerpo de un alienígena y nosotros representa que somos las células anticuerpo que tienen que aniquilar el virus que está matando al alienígena en cuestión, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es coger la célula, trazar líneas hacia otras células, primero para coger las células que son neutras y después para convertir las células malas, los virus, en células buenas. El objetivo de cada uno de los niveles es este, ¿no? Aniquilar el virus, por así decirlo, ¿no? Y de esta forma salvar la vida de este alienígena. Parece simple, pero de verdad que es muy, muy adictivo. Y como es gratis, os recomiendo que lo probéis, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Battery Life. Podremos comprobar la salud de la batería de nuestro iPhone, el estado y los ciclos de carga. La aplicación Life in Life nos permite hacer collage con vídeos y fotografías poniéndole música de fondo para compartirlos en las redes sociales. El juego es Jam Buddies. Seremos una pelota y deberemos subir esquivando las plataformas móviles. Y el juego Tentacle Wars, con 80 niveles. Seremos células anticuerpo en el interior de un alienígena. Deberemos eliminar a las células malas y salvar la vida del alienígena. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana con más novedades, ¿eh? Perfectísimo, Jaume. Esto ha sido todo por esta semana. Ya sabéis, en territoriomac.com todos los enlaces de descarga. Yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territorio Mac. Soy Sergio Navas y si mientras tanto queréis más apps, ya sabéis que tenéis mi blog disponible, isenacode.com. ¡Chao! Sintonizas Territory Mac.